pedir a Dios que las ramas no te rocen la piel cuando aterricen, de modo que sea imposible que las puedas transformar en un prisma. Quiera Dios que el granizo cese de ser prodigio que resbala por tus formas. Quiera Dios que nuestro satélite natural pueda asomar a pesar de que tú no estés. Esta parte tengo que arreglarla un poquito. Quiera Dios que el suelo no te roce con sus labios. Quiera Dios se te termine el sapeo incesante, el pelambre preciso, la carcajada estridente. Quiera Dios suceda algo que te elimine de súbito, un rayo enceguecedor, un disparo del VS7. Quiera Dios como mínimo que me lleve la pálida, para no observarte tanto, para no otearte siempre, en todos los instantes, en todas mis voladas. Quiera Dios que me esté vedado palparte ni en corridos, ni en merengues, ni en guarachas, ni en foxtrots, ni en mayonesas. Bravo, muchas gracias. Tenemos la parte final. Esa parte es importante. De una manera ustedes no son. Bien, amigos, me voy a despedir. Bravo, muchas gracias. Si no se apoya uno. Me voy a despedir con esta última serie de 8 canciones. La primera de ellas. Parece que no nos da el tiempo. La primera de ellas.